Estás escuchando las cápsulas informativas de Bandera a Cuadros con Ángel Castillo. Hola, soy Ángel Castillo y os voy a hablar de la presentación de McLaren, el MCL33. La filtración del color del monoplaza por culpa de una mezcla entre el fuerte viento y una lona mal colocada precipitaron la presentación del monoplaza de la escudería de Woking el pasado viernes a las 8 de la mañana, hora española. Hay que decir que ese horario es un poco extraño, ya que no atrae a demasiada audiencia. Sin embargo, nos ha enseñado un vídeo espectacular, al igual que otras escuderías como Ferrari o Mercedes, y algunas fotos mostrando el diseño para 2018. Tal vez lo más interesante haya sido el Filming Day en Pamplona. Finalmente, el color elegido para el monoplaza de este año es el naranja papaya con partes en color azul marino, como ya podíamos suponer viendo el diseño del casco de Fernando Alonso. En cuanto al chasis, lo que salta más a la vista es que es más delgado que su versión de 2017 tanto en su parte superior, inferior como en los pontones. La aleta de tiburón se ha reducido mucho por las exigencias de la normativa, más incluso que en otros equipos. La T-Wing ha desaparecido totalmente, tanto la superior como la inferior. El endplate del alerón trasero conserva la misma fisonomía del año pasado. También sigue una línea continuista el bargeboard. Se conservan los bujes soplados en las ruedas delanteras para reducir el drag y sacar algo de flujo del aire delantero sobrante. La versión del halo que hemos visto no será la versión definitiva, ya que tendrá aditamentos aerodinámicos que tendrá posteriormente. Los soportes de los espejos retrovisores ahora son curvados y más anchos con propósitos aerodinámicos. Destaca el alto rake, inclinación del coche, para hacer que el propio suelo sea un auténtico difusor y genere más carga aerodinámica, al tiempo que debe ayudar a disminuir los problemas aerodinámicos que genera el halo. El MCL33 es un coche continuista que tendrá que dar el salto de calidad que todos esperamos. Ahora debe probar que tiene tan buen chasis como el del año pasado después de integrar el motor Renault. Todos van a comparar el nuevo MCL33 con Red Bull, aunque habría que empezar a emparejarlo con el Renault de Carlos Sainz, y a partir de ahí, y tras concluir los primeros test o incluso el Gran Premio de Australia, marcar objetivos mayores. Bueno, pues hasta aquí me despido y ya nos escucharemos en próximas cápsulas. ¡Hasta luego!